Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI, donde te contamos las innovaciones tecnológicas que alcanza el instituto, o también institutos hermanos, institutos primos, o por qué no también alguna otra empresa o lugar del mundo, también te lo contamos aquí en Tecnología para Todos. Pero como ustedes saben, no estoy sola, me acompaña en este programa la señorita Carmen Cantero. Hola Flor, hola Pablo, bienvenido Pablo. Ahora lo vamos a saludar a Pablo. Perdón, vos tenías que presentarlo, pero estoy emocionada porque Pablo volvió, así que no podía contenerme. Si querés te cuento que vamos a estar hablando con la gente de la Red de Apoyo al Trabajo Popular de INTI, que es un área que tiene que ver con la vinculación entre INTI y los actores de la economía social, los microemprendedores. Es una red integrada por INTI y asociaciones civiles que justamente se dedica a dar apoyo en capacitaciones para diferentes emprendimientos. Y también vamos a dialogar con una emprendedora que nos va a contar su experiencia al realizar estos cursos y también su historia en relación a su emprendimiento productivo. Sí, una interesante nota para todos aquellos que también estén haciendo cosas y tengan ganas de desarrollar su emprendimiento más a nivel comercial. También vamos a estar con la gente de TSS, la Agencia de Tecnología Sur-Sur, la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de San Martín, que en esta ocasión nos van a comentar o vamos a estar dialogando sobre un exoesqueleto, utilizando un tema que ya habíamos tratado aquí en Tecnología para Todos, que es el Mundial de Brasil 2014. Y esta apertura en la que hubo un robot, podríamos decirlo, nosotros hemos tenido una entrevista aquí hace algunos programas atrás para contarte de qué se trataba. En este caso, Nadia Luna, de la agencia TSS, nos va a contar sobre un desarrollo que están haciendo en la Universidad de San Juan sobre, podríamos decirle algo así como una órtesis para los enfermos de espina bífida para que puedan caminar. Pero sobre esto nos va a hablar Nadia y lo tenemos, como Carmen decía, ha vuelto aquí a los estudios de Tecnología para Todos el señor Pablo Cid. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Florencia? ¿Qué tal, Carmen? Bueno, un gusto estar acá nuevamente en Tecnología para Todos. Y a mí me queda lo que también es el Mundial, porque me toca presentar lo que es la producción y la columna de Liliana Cánaves, que en esta oportunidad entrevistó a un periodista y también diría un periodista cascarrabias, y yo creo que con eso ya está prácticamente todo dicho. Sin embargo, dejamos abierta la alternativa para que acierten quién es el entrevistado de hoy en INTI Pregunta. Sí, INTI Preguntas temáticos que se van a inaugurar con esta sección del Mundial Brasil 2014, porque Liliana estuvo trabajando y llamó a todos los periodistas deportivos, creo a los jugadores, a todos los que pudo. Hizo preguntas sobre el Mundial, así que es como que inauguramos hoy formalmente este INTI Pregunta versión Brasil 2014. Pero nosotros tenemos que comenzar ya el programa porque, como habrán visto, tenemos mucho contenido. A aquellos que quieran comunicarse con nosotros, recuerden que pueden hacerlo por teléfono al 011-47-24-63-58. Nos pueden agregar al Facebook y desde allí también pueden descargar el programa. Y nuestro Facebook es Tecnología para Todos. O si no, también nos pueden mandar un correo electrónico a tecnologiaparatodos@inti.gob.ar Y de esta forma comenzamos esta nueva emisión de Tecnología para Todos. ¿A dónde estés, estoy? Desde el INTI estamos trabajando para ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa. Tecnología para Todos, un programa del INTI para conocer, para entender, para actuar. Y comenzamos de esta manera una nueva edición de Tecnología para Todos y, como les comentamos en la apertura, vamos a hablar de la red ATP, la Red de Apoyo al Trabajo Popular, pero para contarnos más de qué se trata, cuáles son las áreas que abordan y cuál es el trabajo que realizan, estamos con Ana Zielinski, que es integrante del equipo de la Red de Apoyo al Trabajo Popular. Ana, ¿cómo estás? Y un poco la primera pregunta que a mí me surge es, ¿qué es la Red ATP? Hola, ¿qué tal? La Red ATP, o Red de Apoyo al Trabajo Popular, es una red conformada por distintas organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro y también con distintas dependencias de organismos municipales, provinciales y nacionales que trabajan con emprendedores de la sociedad civil, de la economía social. Y es una red conformada por estas organizaciones que confluyen en lo que se coordina desde algún modo desde el INTI, desde nuestro área, en las capacitaciones, asistencias técnicas que se brindan desde aquí para las distintas organizaciones, para los emprendedores, tanto de estas organizaciones como emprendedores particulares que quieren tomar alguna de estas capacitaciones. Y sobre eso vamos a, si se quiere, detenernos un poquito más adelante, pero ¿cómo nace o a través de qué demanda también nace la red ATP y la importancia de que una red de estas características exista también en un instituto nacional que le brinde asistencia a estos actores? La red nace en el año 2003, o sea que ya estamos cumpliendo 11 años de trabajo dentro del INTI. Surge luego de la crisis del 2001, en donde se fueron conformando distintos grupos de gente, sobre todo, que se había quedado sin trabajo, que había empezado a buscar la manera de poder producir, elaborar algo por su propia cuenta, y en la mayoría de los casos surgió en sus propias casas. Después sí se empezaron a conformar organizaciones sociales o ellos a tener contacto con sus municipios o con organizaciones sociales cercanas a sus casas, y se fueron armando distintos emprendimientos que veían en su saber hacer la necesidad de poder mejorar esa producción que se venía realizando. De allí que la red ATP y los distintos centros que conforman el INTI tomen esa demanda, esa necesidad de poder asistir y poder mejorar la producción y la calidad de los productos que venían realizando. Y de esa manera, digamos, con el paso del tiempo se fueron armando distintos grupos de trabajo y surgieron diferentes demandas con capacitaciones puntuales y con capacitaciones transversales a todos los emprendimientos, como así también las asistencias técnicas que venimos realizando. Ana, hablemos un poco de estas capacitaciones que vienen impulsando desde la red, dando respuesta a esta demanda de trabajo por parte de microemprendedores y también, imagino, organizaciones sociales que integran la red. Sabemos que trabajan, por un lado, con capacitaciones, con cursos para determinados emprendimientos y también con asistencias de qué otro tipo. Las capacitaciones tienen un cronograma fijo que nosotros llamamos oferta permanente de capacitaciones productivas, que en su gran mayoría se dicta en la sede central del INTI, en el Parque Tecnológico Miguelete. De todas maneras, esas capacitaciones también pueden llevarse a territorio. Pero estas capacitaciones que se dan desde el INTI son pensadas y diseñadas para estos emprendedores. Por el lado de las asistencias técnicas, la intervención es mucho más puntual y tiene que ver con el mejoramiento o bien del lugar de trabajo de los emprendedores o la necesidad de comprar o mejorar una maquinaria que tengan o la necesidad también por ahí de cambiar su escala de producción o encontrar algún problema puntual en la producción que vean que por ahí no se terminan de dar cuenta dónde está la falla o dónde está el error en esa elaboración. Ana, contanos cuáles son estas capacitaciones que ofrecen, que son permanentes y que ya hace muchos años que las vienen dando y ya en otros ciclos de Tecnología para Todos las hemos difundido y queremos seguir dando esta oportunidad a microemprendedores y tal vez oyentes que se interesen en las capacitaciones. Contanos cuáles son los rubros. Los rubros básicamente están en lo que sea, lo que son alimentos, en el rubro textil. Después también tenemos capacitaciones brindadas desde el Centro de Química, en el rubro de Química también, y después otros que son transversales a todos los emprendedores porque tienen que ver con la marca y la presentación del producto, la comercialización, la gestión de los emprendimientos, envases y embalajes. Tenemos en la rama de los alimentos todo lo que tiene que ver con panificados, ahí tenemos dos niveles de capacitación teórico-práctica de productos panificados, elaboración artesanal de productos navideños, de pastas, de mermeladas, licores. Y este año hemos incorporado dos capacitaciones en el rubro alimentos que eran bastante demandadas. Nuestro relevamiento de cada capacitación a través de una encuesta a los emprendedores nos hizo llevar a la realización de dos nuevas capacitaciones, una que tiene que ver con conservas vegetales y otra con pastelería moderna. Sí es importante destacar que tanto para las capacitaciones productivas de alimentos específicas como para las otras, hay algunas cuestiones que desde INTI como Instituto Nacional impulsamos con mucho empuje, y para el caso de los alimentos tiene que ver todo lo que son las buenas prácticas de manufactura, la manipulación higiénica de alimentos, y a partir de ahí es que también empiezan a surgir algunas otras demandas y centros del interior que también están desarrollando este tipo de capacitaciones para emprendedores, como es el caso de Córdoba, que este año también va a estar dictando una capacitación de buenas prácticas de manufactura para emprendedores. Más que interesante. Yo igual me quedé con otra cosa, pero que era lo de las capacitaciones también en territorio. Pero antes de eso, ¿les parece si escuchamos? Estuvimos dialogando en el Parque Tecnológico Miguelete, que queda en la provincia de Buenos Aires, en San Martín, más precisamente, con Adriana Ferrari. Ella es una emprendedora que realizó uno de los cursos que dicta la red ATP, el curso de Mermeladas 1, y nos cuenta su experiencia y también nos va a contar sobre qué se lleva del curso y qué le sirve a ella y todo el aprendizaje que obtuvo gracias a la red ATP. Así que la vamos a escuchar. Estamos acá y vamos a dialogar con Adriana Ferrari. Ella es docente, pero no la vamos a entrevistar porque sea docente, sino porque es una de las emprendedoras que está realizando las capacitaciones que brinda el INTI a través de la red ATP. Y nos va a contar un poco su experiencia. Así que, Adriana, te damos la bienvenida acá a Tecnología para Todos. Y lo primero es, ¿por qué decidiste comenzar con las capacitaciones que brinda la red ATP? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme. Y yo soy docente de idiomas en una escuela de secundaria en el interior de la provincia de Buenos Aires. Me falta poco, si Dios quiere, para jubilarme, y la idea es empezar a armar con tiempo algo que me permita tener una salida laboral, pero que ya esté encaminada para el día que yo me jubile. Como mi fuerte, según mi familia, siempre fue la cocina, yo todo este tipo de productos que elaboro, como licores, mermeladas, escabeches, lo hice siempre para consumo propio, para regalarle a mis amigos. Decidí, abarcar este rubro para tener un emprendimiento donde yo pueda desarrollarme y vender. Para todo esto me tengo que capacitar, porque no es solamente saber hacer una receta y que te salga bien, sino que si vos estás elaborando un producto que va a salir a la venta, hay una serie de cuidados que debemos tener, no solamente con respecto al lugar donde voy a elaborar, sino al producto que va a llegar a la mesa de la persona que lo reciba. Y bueno, averigüé por internet, entré a la página del INTI, vi los cursos que daban, me anoté y aquí estoy. Y entre ese momento en que decidiste entrar a la página y hoy que empezaste, no sé si es que el día de hoy empezaste el curso. No, hoy comenzamos este lunes, hoy lo terminé. Ajá, ¿y cómo fue la experiencia? Excelente, superó, pero ampliamente mis expectativas. Es mucho más de lo que yo pensé que iba a encontrar. y los contenidos, ¿qué te parecieron? Contanos un poco qué es lo que viste. Yo había estado leyendo mucha bibliografía, porque lo primero que hice cuando hablé con Federico por teléfono, él me anotó para el curso, faltaba, y me dijo que me podía enviar en un archivo un cuadernillo. Entonces lo primero que hice fue bajar el cuadernillo y comenzar a leerlo, como para que me empezara a abrir un panorama de qué es lo que yo quería saber, ver, qué es lo que iba a aprender acá. O sea que también vine con una carga de preguntas, un poco en función de mis experiencias y un poco en relación a lo que había leído. Sí, que me imagino que también te sirve como puntapié y como para poder reafirmar, porque yo destaco por lo menos esto de pensar en el futuro, o sea, que no se termina cuando uno se jubila, sino que hasta vas a afrontar sí. un desafío totalmente nuevo, totalmente distinto, y que te va a vos a potenciar y hasta poner en desafíos todos los días, digamos. Seguramente. En cómo, sí, cómo sí. es esto. Seguramente. Uno se maneja, independientemente de la receta del libro, con lo que aprendió, con lo que se viene transmitiendo de generación en generación, que no está malo que sigamos trabajando de la misma manera en cuanto al secretito de familia para elaborar algo, ¿no? Pero lo que está bueno es poder incorporarle todo aquello que le va a terminar de dar el marco necesario para que ese producto sea inocuo. Bueno, lo rico o más menos rico en la comparación va a estar en la impronta que yo le ponga a mi receta. Eso no se va a modificar. Eso no se va a modificar. Eso es la tradición familiar. Y me gustó que me dijeran, la transmisión generacional. Seguro, ¿no? Y me gustó que me dijeran que eso lo tenía que conservar. Lo que tenía que es adoptar determinadas técnicas para garantizar la inocuidad de ese producto. Y, por ejemplo, contanos qué es lo que te transmitieron acá los técnicos de INTI. Mira, yo antes de comenzar con este emprendimiento, a participar con mis amigos, a hacerlo un poco extensivo, compré libros, aprendí técnicas de esterilización, de cerrado al vacío, de pasteurización y todo eso ya lo venía haciendo. Pero acá me dieron otros tips que realmente me cambiaron, o sea, me cambiaron la mente, me cambiaron un montón de cosas. Ayer nos reíamos porque con la química que nos dio el segundo día, digamos, el taller del segundo día, le dije, de acá me voy sabiendo que tengo que cambiar el 99,99% de lo que hago. Y entonces se reía y me dice, no cambies tu receta. Le digo, no, la receta no, pero hay determinadas cosas como, por ejemplo, el control de la temperatura, el control del pH, son cosas que vos en tu casa, ¿cómo te manejas? Te manejas a ojo, con la receta de la abuela, que por ahí te salía bien. ¿Un instrumental para eso? Sí, pero yo, ¿sabés qué? Eso lo tomo como inversión. De hecho, o sea, estoy por construir un ambiente, que es donde yo voy a elaborar. Una de mis hijas es arquitecta, que es la encargada de hacer ese proyecto, y bueno, se va a tener que sujetar a todo lo que el INTI me informó que yo debo seguir para que a mí me lo habiliten como si fuese un laboratorio, porque es que yo quiero trabajar ahí. Que ese es uno de los requisitos, ¿no? Tener un ambiente inocuo donde poder realizar esto independiente de la casa. Sí. Y durante el curso también compartiste, imagino, las clases teórico-prácticas con otros emprendedores. Sí. ¿Qué impresión te llevaste del intercambio con ellos? ¿Están más o menos en la misma situación que vos? No. Hay gente que todavía no tiene idea de encararlo como emprendimiento, está haciendo sus primeros pasos. Otros que ya tienen un emprendimiento, pero esto por favor que no se tome como una crítica, ¿no? Sino experiencia que por las charlas, de repente había cosas que yo ya las vengo haciendo hace un año y que no, técnicas que no las hacían, que seguían haciendo como el producto para ellos mismos y salían a venderlo. Yo desde que dije, esto sale de mi casa para ver si es viable, lo primero que dije fue aprendo a esterilizar, aprendo a pasteurizar, aprendo a... Bueno, lo importante es que todos puedan acceder a los mismos contenidos, claro, y empezar y a implementarlos. Y a la misma información, sí. Uh-huh. Y otra cosa que para mí fue muy positivo, que esto no se terminó acá. Todos los profesores nos dieron el mail que tienen acá en el INTI y que van a estar siempre a nuestra disposición para cualquier duda, para cualquier necesidad que tengamos, que vengamos, que escribamos, que ese feedback me parece que es fundamental. Y aparte no se terminó acá porque nos comentaba fuera de micrófono que si bien el curso que realizó es el de Mermeladas 1, que no lo habíamos dicho porque dijimos todo el tiempo del curso pero no habíamos aclarado, ¿vas a seguir haciendo más cursos o por lo menos como vos lo querés encarar como bien decías, como un proyecto y de verdad ser una emprendedora, vas a seguir. Y yo hasta desafío que en algún momento cuando instales todo, yo quiero ir a probarlo por lo menos. Bueno, les puedo traer antes que termine todo, les puedo traer algo de lo que hago, sí. No, la idea, o sea, yo pienso abarcar no solamente lo que es confituras, sino también licores y encurtidos. Por lo tanto, voy a tener que hacer los cursos de cada uno de esos rubros, ¿no? Uno también de las dificultades de los microemprendedores no solamente es la producción, sino después la comercialización. Desde el INTI también se dan contenidos vinculados a eso. ¿Pensás capacitarse también? Sí, de hecho, Federico me había comentado por teléfono que hay uno que es visibilidad comercial. Una de las chicas del curso había hecho ya acá el de emprendedores, que me dijo que está buenísimo y que vale la pena hacerlo. Entonces la idea es de a poquito ir haciendo todos esos cursos, porque me parece que yo voy a necesitar cubrir varios ámbitos de todo este espectro tan grande que es en el que me pienso sumergir lentamente, pero lo voy a tener que cubrir, la parte de lo que es la publicidad. Yo tengo mucha ayuda familiar, esto lo hemos tomado como una empresa familiar. Y por ejemplo, una de mis hijas es diseñadora, ella me hizo todo lo que es el packaging, por ejemplo. Mi marido y mi hijo son agrónomos, ellos se encararon toda esa parte, porque nosotros hacemos huerta y tenemos árboles frutales, y yo elaboro con mi producción. La que es arquitecta se va a encargar del local, entonces cada uno va a aportar su granito de arena. Y yo pongo la cara porque soy la que va a revolver en la olla. Claro, la que también pone la mano y pone la técnica, y la que le da el gusto especial también después. Yo una cosa, porque lo venimos nombrando cuando hablamos de Federico, que lo nombramos varias veces, es Federico Blanco, él sí. También está en la red de ATP y es uno de los que se contacta con los emprendedores y los ayuda. Y para mí algo que vos remarcabas bien, que es esto de la asistencia o de la ayuda continua o de saber que la institución, que el INTI también está como detrás y apoyándolos y ayudándolos en todo lo que necesiten hacer, porque es todo un desafío encarar un proyecto propio que después hay que ver cómo resulta, pero ya el por sí, el planteárselo uno y querer enfrentarlo es todo un desafío, así que yo creo que la felicitamos a Adriana por eso. Yo una sola pregunta, porque uno va a comercializar primero a lo que tiene cerca, que es por dónde van a estar estos productos, porque dijimos el interior de la provincia de Buenos Aires, pero no dijimos por dónde. Bueno, mira, la idea es, por lo menos en una primera etapa, es la venta en forma directa. Porque yo hay algo que tengo bien en claro, quiero que esto sea un complemento más, pero bueno, nosotros vamos a, o sea, yo tengo mis ingresos como docente y luego los tendré como jubilada. No es lo mismo encarar este emprendimiento que sea como único medio de vida cuando vos tenés 20, 30, 40 años que a los 60 años. Entonces esto va a ser un complemento. Yo sé cuál va a ser mi límite en cuanto a producción. Y además tampoco quiero que sea algo que se me vaya mucho de las manos y tener que declinar en otras personas, porque cuando vos abarcás demasiado, por ahí no podés estar con el ojo avisor en todo. Y la imagen que yo quiero vender es, lo hago yo, me conocen a mí, compran lo que yo hago y nadie más metió la mano en la cacerola que yo. Los demás me ayudan en cualquier otra cosa, pero en la cacerola meto la mano solamente yo. Y aclaro una cosa, a partir de este curso nunca más cuchara de madera. No. ¿Y el porqué del no cuchara de madera? Porque la madera, por más que vos la laves muy bien, igual que las tablas de picar y todos los elementos de madera, como es un elemento poroso, no podés garantizar que realmente quede esterilizado. Entonces, a partir de ahora, tabla de plástico, cuchara de plástico. Hay que cambiar algunas cosas. Hay que cambiar. Bueno, Adriana, un gusto haberte tenido aquí en Tecnología para Todos. Desde ya, la mejor de las suertes en este emprendimiento. Tecnología para Todos está abierto y está a disposición para cuando esto salga al mercado puedas venir y contarnos, decirnos el nombre de la marca, dónde se puede conseguir y que los oyentes también conozcan tus productos. Y desde ya, esperamos seguir cruzándote por el INTI en los cursos que sigas haciendo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y yo lo único que quería agregar, que ayer lo socialicé en el curso, que algo que es fundamental, nuestro producto tiene que tener una marca. Y esa marca es lo primero que hay que hacer, antes que nada, empezar el trámite para registrarla. Yo eso lo comencé el año pasado, es un trámite que tarda un año y medio. Entonces, se puede hacer uno mismo, no hay ningún problema, son amorosos en el INPI, así que uno lo puede hacer por su cuenta y sale mucho más barato que contratando un profesional, pero hay que hacerlo para que después poder tener todo en regla. el INPI, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Exactamente, sí, bueno, sí. Un buen sí. consejo para sí, los sí. Y la atención es excelente. Que estén escuchando el programa. Sí, sí. Muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias por todos los consejos que has dado a lo largo de la entrevista. Y desde ya, como te decía, las puertas de Tecnología para Todos y los micrófonos están abiertos para el futuro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Y la escuchamos, Adriana Ferreri, entonces ella es emprendedora, pero yo creo que una de las cosas que tenemos que rescatar es esto de que ella ya venía realizando un trabajo en su casa y lo venía pensando como una alternativa, como ella bien contaba, para cuando se jubile no quedarse sin trabajo, digamos, y poder seguir teniendo un ingreso. Pensaba en el desarrollo y como un emprendimiento más, hasta si se quiere, más formal. De hecho, si se escuchan la entrevista, los que escucharon la entrevista, ella no nos dice el nombre de su marca porque no quiere darlo a conocer y no quiere decir nada de eso hasta que no tenga el laboratorio en las condiciones que corresponden, la habilitación municipal y demás, porque de verdad entiende esto como un emprendimiento serio. Yo sobre esto te quería hacer una pregunta, Ana, que es también la importancia de que la gente que hace estas capacitaciones y demás tenga conocimientos previos, entiendo yo, para a la hora de inscribirse también y de ustedes de ver quién se inscribe, porque me imagino que al ser cursos y capacitaciones que se dictan de forma gratuita deben tener una gran cantidad de inscriptos. Sí, eso es exactamente así. Y el caso de Adriana tiene que ver con el caso en general del perfil de los emprendedores que asisten a nuestras capacitaciones. Tal como decís, las capacitaciones son gratuitas, en general son de 3 jornadas de todo el día. Todo el día para nosotros es de 9 a 16 horas. Entonces, esto, digamos, llama la atención a mucha gente que quizás esté pensando qué poder hacer. Y todos nuestros cursos están destinados a personas que tienen un conocimiento. Si bien por ahí todavía no están comercializando o no están elaborando para pensando inmediatamente en comercializar, sí han elaborado en varias oportunidades. De los cursos que se brindan, los cursos que brindamos desde Apoyo al Trabajo Popular, no es que van a enseñar a elaborar, sino que se trabaja sobre el conocimiento que la gente ya viene teniendo, aunque sea de manera casera, elaborando en su casa para poca gente y sin todavía quizás estar dando el salto a la comercialización, pero con la idea de que en un corto plazo eso sí pueda empezar a realizarse. Por eso es importante que la gente tenga en cuenta que cuando nos llama y nos solicita una vacante para alguno de los cursos, nosotros lo que hacemos es poder conversar con ellos para preguntarles qué es lo que vienen elaborando, si tienen definido su emprendimiento, desde cuánto tiempo hace que están elaborando y si ya están comenzando a comercializar o tienen en mente comenzar a comercializar en lo inmediato. Porque, digamos, ese es el perfil de los emprendedores que toman nuestros cursos. Y yo, como para no dejar, porque el tiempo nos corre un poco, pero para no dejar sin mencionar esto que decíamos antes de escucharla, Adriana, que es esto que quieren desarrollar de las capacitaciones en territorio. Sí, es algo que venimos haciendo. Las organizaciones sociales que forman parte de la Red de Apoyo al Trabajo Popular nos pueden solicitar no solo las asistencias técnicas para alguno de los emprendimientos que apoyen, sino también la realización de alguna de estas capacitaciones o alguna que pueda crearse o reformularse de acuerdo a lo que se viene brindando acá en su organización. Muchas veces las organizaciones ya cuentan con un grupo importante de emprendedores interesados en una capacitación en particular, entonces en lugar de que los 15 o 20 emprendedores vengan al INTI a tomar la capacitación, el INTI va a la organización a brindar esa capacitación. Siempre y cuando, digamos, ya sea que porque se trate de una capacitación teórica o teórica práctica, se cumpla con el lugar y las condiciones que necesitamos para que el docente pueda dictar esa capacitación. Y para todos aquellos que quieran comunicarse con la red, para ya sea emprendedores para realizar las capacitaciones o las organizaciones sociales también, ¿cómo pueden hacerlo? Pueden mandarnos un mail a ong@inti.gov.ar, llamarnos por teléfono al 4724-6519 o pueden visitar nuestra página, ahí van a tener el listado de las capacitaciones que brindamos y algunas de las acciones que venimos haciendo, entrando a www.inti.gov.ar/ATP. Perfecto, Ana. Entonces seguramente los volvamos a tener aquí en Tecnología para Todos para contarnos muchas más experiencias y contarnos también cómo va avanzando todo el trabajo que vienen haciendo desde la red. Y algo que a mí me queda para la próxima es esto de las capacitaciones que ya se están brindando en otros centros de INTI o como esto que contabas de Córdoba. Así que seguramente los volvamos a tener aquí en Tecnología para Todos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estábamos hablando entonces con Ana Zielinski. Ella es integrante de la Red de Apoyo al Trabajo Popular que depende de la Gerencia de Asistencia Tecnológica para la Demanda Social y nos contaba cuáles son los trabajos que desarrollan. Nosotros nos vamos, pero enseguida volvemos con más Tecnología para Todos. Las pequeñas unidades de producción. Los desocupados, los pequeños municipios, los grupos comunitarios y de menores ingresos, las organizaciones sociales, las cooperativas. También podemos usar a la tecnología para ser más competitivos, para sumarnos a las cadenas de valor, para capacitarnos y reinsertarnos en el mercado de trabajo, para producir más y mejor. Tecnología Sur-Sur. Un espacio diferente con todas las novedades tecnológicas necesarias para el crecimiento del país. Innovación, procesos y desarrollos desde y para los pueblos del sur. Agencia TSS. Una iniciativa de la Universidad Nacional de San Martín. Tecnología para Todos y como escuchamos el separador que ya lo tenemos hecho, lo hemos hecho porque ya el bloque anterior que estuvimos con la gente de la Agencia de Tecnología Sur Sur reclamábamos que no teníamos separador, hoy ya lo tenemos hecho, así que estamos acá en este bloque en el que compartimos las noticias y compartimos también las experiencias de la gente de la Agencia de Noticias Tecnología Sur Sur, la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de San Martín, y hoy la tenemos con nosotros a Nadia Luna. Nadia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estoy contenta de estar otra vez con ustedes. Muy bien. Y hoy vamos a hablar de algo que quizás suena parecido a un bloque que nosotros hemos tenido aquí en Tecnología para Todos como conmemoración del Mundial, podríamos decir, pero que no es igual o que no es lo mismo, porque sino que se trata de un desarrollo nacional de un exoesqueleto, que digamos que exoesqueleto aprendimos hace algunos programas atrás en Tecnología para Todos, que son estos como armaduras o como los trajes de robot que vemos puestos en algunas personas. Y en este caso se trata de un exoesqueleto desarrollado por la Universidad Nacional de San Juan que ayuda a las personas a caminar. Pero para contarnos más de qué se trata el desarrollo, cómo se llegó y demás, Nadia nos va a comentar un poco al respecto. Bueno, sí, como bien vos decías, se habló mucho del exoesqueleto en estos días por el tema del Mundial, que el puntapié inicial lo dio una persona parapléjica con la ayuda de esta armadura robótica, como se le puede decir también al exoesqueleto. Y en este caso lo que yo les quería contar es que en el país también se desarrolla, que se hace en la Universidad Nacional de San Juan, pero no es igual que ese desarrollo que ustedes pudieron ver. En este caso se trata de una especie de sostén para rehabilitar la marcha de pacientes con una enfermedad que se llama mielomeningocele y que es una enfermedad que, por ejemplo, en Argentina se estima que uno de cada 1,000 bebés recién nacidos la padece. Esta enfermedad se origina a partir de una lesión medular que tiene que ver cuando la columna vertebral no se cierra del todo bien. Y bueno, entonces esto dificulta a la persona el poder, por ejemplo, caminar en este caso. Y en este caso lo que desarrolla la gente de la Universidad Nacional de San Juan, yo por lo de mielomeningocele, que lo quiero leer para no pronunciarlo mal, quizás también los oyentes lo conozcan como la espina bífida, que es lo que como se conoce también en el rubro médico, podríamos decir. La gente de la Universidad de San Juan desarrolla este prototipo, podríamos decir, porque después quiero que en algún momento nos detengamos sobre eso, que me pareció muy interesante la nota de que no se puede producir industrialmente porque falta una pata, digamos, nunca mejor dicho, industrial, para terminar de financiarlo y poder producirlo, pero eso, sobre eso quiero hablar más adelante. Ahora quiero hablar sobre el desarrollo en sí, porque le permite, como decíamos entonces, a las personas con espina bífida rehabilitar el tobillo, ya que es la articulación o la parte del cuerpo que más se daña y la que más dificultad trae para que pueda volver a caminar. Claro, la importancia de este desarrollo en principio es que no hay otro desarrollo similar en el mercado, ni siquiera importado, porque si bien hay un dispositivo comercial que lo produce una compañía de Suiza, este dispositivo es para la rehabilitación de cadera y de rodilla, con lo cual en la parte del tobillo, que es la más afectada para estos pacientes, no está siendo cubierta. Por lo tanto, bueno, lo que estos investigadores del Gabinete de Tecnología Médica de la Universidad de San Juan empezaron a desarrollar desde hace varios años es justamente un exoesqueleto que se va a utilizar en la parte de la rodilla para abajo para poder darle esa estabilidad y esa locomoción que el paciente no tiene. El desarrollo consta de tres etapas. La primera y la segunda ya están desarrolladas y la tercera es la que están en este momento terminando. ¿En qué consisten esas etapas? Bueno, en la primera etapa lo que hicieron fue diseñar una órtesis de tobillo-pie, que esto sería más o menos como una bota de esas que usamos cuando por ahí tenemos un problema, un esguince o alguna cosa así, una bota como de plástico. La diferencia es que esta bota está dividida en dos partes. Por un lado, una parte que, es la que va en la pierna y la otra es la que va en el pie. Se articulan a la altura del tobillo y es como lo que va a dar el sostén a la pierna para que pueda después poder hacer un paso, digamos. La segunda etapa es el desarrollo de un músculo neumático artificial. ¿Qué es esto? El músculo cumple la misma función que un músculo biológico, solamente que la diferencia es que está comandado no por el cerebro, sino por una computadora. En esto sería, digamos, la cuestión de la innovación tecnológica, ¿no? En este último punto que recién señalás. En realidad la innovación es el hecho de que se está desarrollando en el país, porque es algo que no... El tema de la articulación de tobillo no hay ni siquiera en el mundo, por lo menos puede haber en fase de prueba, pero no hay comercialmente. Así que desde ese punto ya es una innovación tecnológica. Por otro lado, sí, también tiene que ver el hecho de que el músculo artificial es algo que se puede producir en el país y abaratar los costos. También la órtesis que les contaba antes de la primera etapa, que yo les contaba que se puede conseguir de manera comercial importado, pero es muy caro, sale 290.000 euros, y la verdad que se puede abaratar muchísimo haciendo con materiales de acá, del país. Por ejemplo, puede ser duraluminio, titanio. Bueno, y también como vos decías, el tema del músculo neumático es algo innovador, más que nada por el hecho de que se automatiza el proceso, se controla a través de una computadora, y que esa es justamente la tercera etapa de este desarrollo. Que y es la que todavía está, ahora. Eso te iba a decir, en la que aún se está desarrollando, porque la primera y la segunda, como vos bien decías, están ya desarrolladas, se han probado los desarrollos, y esa es la tercera etapa, la que todavía falta, digamos. Claro, exactamente. En este momento están trabajando en un sistema de control que pueda, digamos, mandar la orden al músculo para que actúe. El músculo lo que hace es contraerse de manera que el pie se pueda levantar y pueda ejercer la marcha. Entonces, pero para esto también hay todo un requisito de distintas funciones, ¿no? Porque, por ejemplo, hay que saber qué presión se necesita aplicar, qué presión de aire se necesita aplicar a través de un compresor para que efectivamente el paciente pueda ejercer la marcha. De esta manera también están trabajando en todos estos aspectos que es necesario poder definir y analizar para, bueno, poder después también no solo controlar el dispositivo, sino también adaptarlo a cada paciente. Así es, porque me imagino que, como aprendimos, yo creo que por lo menos aprendimos hace algunas semanas en Tecnología para Todos, cuando hablamos del exoesqueleto del Mundial y del robot del Mundial, esto de que, si bien el prototipo o el diseño es el mismo, después, como se trata de que reciban señales propias de cada persona que lo va a utilizar, tiene que aprender a comprender las señales de uno. Entonces también hay que adaptar el sistema, digamos, o el modelo para que eso lo pueda hacer. Claro, es todo un trabajo, digamos, artesanal y y con, va a ser con cada paciente. De hecho, bueno, este equipo de investigación ya tiene autorización de un centro de salud de la zona para que pueda probarlo. El problema es que todavía no tiene financiamiento para poder desarrollarlo de manera industrial. Justamente te quería preguntar por el tema de costos y financiamiento. Bueno, eso es algo en lo que vienen trabajando desde hace varios años, porque la verdad que les cuesta bastante conseguir el financiamiento, porque si bien es un desarrollo que parece, bueno, puede parecer que no es algo que requiera demasiado, en realidad son equipos que hay que traer, hay que armar todo un laboratorio especial para poder no solo desarrollar este producto, digamos, sino también para poder después probarlo, porque este exoesqueleto se prueba en una persona a través de una cinta caminadora y la persona está sostenida por un arnés. Entonces también hay que desarrollar toda esa parte para poder testear que efectivamente esto funcione bien. Esto es muy importante también recalcar que lleva su tiempo, todo el desarrollo lo vienen trabajando desde hace años, todavía falta para que salga al mercado. Y es importante porque a mí me parece también esto en cuanto a lo comunicacional, que a veces uno no aclara por ahí que esto no es que ya las personas con mielomeningocele le tienen que ponerse contentas porque ya tienen la solución. No, esto es paso a paso, hay que probarlo para seguridad del paciente y bueno, para poder brindar una garantía de la salud que es tan importante. Sí, así es, y además yo creo que hacemos desde acá, desde Tecnología para Todos y con la labor que hacen ustedes en la Agencia Tecnología Sur-Sur de difusión de estos desarrollos, de estas investigaciones, para que también se acerquen a aquellos potenciales financistas para que puedan seguir con el desarrollo, porque es muy importante. Si bien me parece válida la aclaración de que es paso a paso y que no va a pasar mañana, digamos, por más de que esté el financiamiento, me parece que darle difusión y contarle a la gente hace que también se puedan acercar más fácil o quienes puedan financiarlo sepan que existe este proyecto. Sí, es fundamental eso, el tema del financiamiento y poder vincular los desarrollos que son tan importantes que se hacen en las instituciones públicas con la parte industrial, la parte privada, y para que esto pueda estar disponible para la gente que realmente lo necesita. Y otra cosa que yo creo que también es bueno aclarar o es bueno destacar, que así como lo hablamos en la sección anterior con ustedes cuando estuvo Vanina con lo del tomógrafo, es el desarrollo de industria nacional y de sustitución de importaciones al fabricar o por lo menos empezar a tener estos prototipos y estar en vías de fabricarse a escala industrial, algo que es tan necesario para la salud de mucha gente y que haciéndolo con industria nacional se logra reducir mucho los costos y que todo lo referente a la salud sea más accesible también para brindarle una mejor calidad de vida a las personas. Sí, eso me parece fundamental y de hecho va en línea a lo que había hablado Vanina del tomógrafo, porque son sustitución de importaciones, pero que además tienen que ver con la salud, que es muy costosa. Por ahí un fabricante piensa, está bien, estamos brindando un servicio, pero por ahí no son las mejores ganancias como por ahí fabricar un auto. Y sin embargo, si uno lo piensa desde el lado de los costos que tiene la salud en todo sentido, en los hospitales, en lo que es remedios, en lo que es prevención, lo que se abarataría si uno puede fabricar esa tecnología acá y poder brindar ese servicio de manera local, tratar de sustituir la mayor cantidad de componentes posibles, termina siendo un beneficio económico sin lugar a dudas, así que eso también es importante tenerlo en cuenta. Así es. Bueno, nosotros vamos un poco cerrando esta sección con los chicos de la Agencia de Tecnología Sur-Sur, no sin antes recordarle también a nuestros oyentes y recordar dónde pueden leer las noticias de la agencia y cómo pueden contactarse con ustedes. Bueno, nos pueden encontrar en www.agenciatss.com.ar y también nos pueden escribir a tss@unsam.edu.ar, así que sus consultas son más que bienvenidas. Perfecto, así que ahí tienen las vías de comunicación y también para ir siguiendo un poco las noticias que los chicos van publicando, porque la verdad son más que interesantes. Nosotros te agradecemos, Nadia, por haber estado acá en Tecnología para Todos. No sé si te veremos a vos o la veremos a Vanina, pero en algunas semanas los volveremos a tener aquí en Tecnología para Todos. Bueno, muchas gracias por el espacio y un gusto volver.